El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas. Estamos en el programa Al Derecho y al Revés. Mi nombre es Santiago Castillo. Muy buenas tardes, Santiago. Mi nombre es Gloria Vinuesa. Estamos muy bien acompañados aquí esta tarde. Y bueno, queremos compartir igual y dar la bienvenida a todos ustedes. Para el día de hoy tenemos, como todos los programas, el segmento Voces Comprometidas, en donde escucharemos la voz de los diferentes reporteros comunitarios que tenemos en el PRODH, que nos dan el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Entonces vamos con el Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Aquí iniciamos este informativo de Voces Comprometidas del colectivo PRODH. Agradecemos a todas las emisoras de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador que nos retransmiten semana a semana. Gracias por ser parte de esta gran cadena nacional de medios comprometidos por la defensa de los derechos de las personas y de los pueblos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Fujimori, Correa y el populismo. Titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El mayor problema del populismo es que llega para quedarse. Hace casi un siglo, cuando en América Latina irrumpió como nueva modalidad política, pocos imaginaron que se reproduciría y ampliaría con tanta facilidad. Llevamos décadas de infructuosos esfuerzos por desterrarlo de nuestra cultura, pero todos los esfuerzos por institucionalizar la política se han estrellado contra la lógica avasalladora de la informalidad. Para muestra un botón, Keiko Fujimori disputará por segunda vez en 4 años la presidencia del Perú. ¿Quién es Keiko? Pues la hija de Alberto, nada más. No obstante, y aunque perdiera en el próximo ballotaje, confirma que casi la mitad de los electores peruanos sintonizan con un referente concreto de la política. No importa que su padre esté preso, ni que haya sido acusado de corrupción y violación de derechos humanos. Para millones de peruanos pobres y marginados, el expresidente encarna al adalid de un supuesto progreso y al paladín del orden. Repartió migajas a manos llenas y terminó con el terrorismo, perversa fusión de clientelismo y autoritarismo. La clave del éxito de los proyectos populistas es conservar un mínimo universo de pobres con condiciones de vida mínimamente aceptables, es decir, una base electoral que percibe que ha recibido algunos beneficios sin que necesariamente haya salido de la pobreza. Dicho de otro modo, una redención sodificada. No se busca emancipar a los marginados, ni convertirlos en sujetos políticos autónomos, ni siquiera hacerlos ciudadanos con derechos. Se busca convertirlos en clientes cautivos, siempre esperanzados en que mañana caerá algo más de las alturas. Gratitud mesiánica. Cuando la política actúa desde parámetros religiosos, tiende a divinizar al poder, constituye cultos, liturgias, ceremonias. trastoca lo profano en sagrado. El partido se convierte en iglesia, los electores en feligreses, la ideología en dogma de fe y el líder en santo inmaculado, infalible, casto y virtuoso, incapaz de cometer actos de corrupción, injusticia, codicia o lascivia. Y sobre todo mártir, Fujimori encarcelado, Velasco Ibarra exiliado, pobre y profeta, Chávez devastado por el cáncer. Durante una década el correísmo no ha permanecido ajeno a estas estrategias, especialmente con la sacralización del caudillo, la apelación sistemática a la majestad del poder, la condena implacable de las irreverencias ciudadanas en contra de Correa y el ataque al humor en las redes sociales apuntan en ese sentido, porque ridiculizarlo implica apearlo del retablo, resaltar sus defectos y errores implica desmitificarlo. Sin mito, el poder populista pierde toda capacidad de manipulación popular. En este sentido, la lucha ideológica para desmontar el correísmo es fundamental. En ello radica la posibilidad de restaurar el sentido de la democracia, porque el mesianismo, que subyace a todo discurso populista, impide la construcción de sujetos políticos independientes del poder de turno, porque el mesianismo apuntala el mito del eterno retorno, como el fujimorismo, o como los 40 años de velasquismo. Dejen. Aquí no importa que no hagamos la obra, porque viven solo ateos. Judíos. Musulmanes. Budistas. Evangélicos. Católicos. Cristianos. La fe religiosa o las creencias no tienen nada que ver. Ecuador es un estado laico, y todas las personas, creyentes o no, tenemos derecho a vivir con dignidad. El Estado debe garantizar y proteger el acceso a la educación de calidad, empleo digno, salud, alimentación y todos los otros derechos. Eso sí, respetando nuestra libertad e igualdad religiosa. El Estado debe asegurar las mismas oportunidades para todas las personas. Un mensaje del Consejo Latinoamericano de Iglesias y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, con el auspicio de la Embajada de Canadá en Ecuador. Iniciamos con el saludo de nuestros corresponsales, hombres y mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. El reporte de Raquel Silva lo presentamos en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía de Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea, Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, rumbo a la Cumbre Agraria Nacional, las organizaciones campesinas como Tierra y Vida, Seguro Campesino, Centro Agrícola de Quevedo, ASTAP, UOC, FEUNAS, entre otras organizaciones, invitan a la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, a que participen a la precumbre regional para enfrentar la crisis agraria de la costa. Va a ser una jornada de debate y propuestas frente a la crisis económica que vive el sector campesino de nuestra región. Se hace un llamado a los campesinos y campesinas a que iniciemos un proceso en donde la finalidad es buscar la unidad entre las organizaciones y los trabajadores del campo, a fin de ver cuáles son los problemas que se están dando. En este evento se conformarán mesas de trabajo, en donde se tratarán los siguientes temas: sobre la problemática del maíz, el seguro social campesino, modelos productivos, mujeres rurales y jóvenes, conflictos de la tierra y los trabajadores agrícolas con su problemática. También se podrán agregar más mesas y muchos otros temas más. En el marco del 17 de abril, del Día Mundial de la Lucha Campesina, se realizará esta precumbre agraria, que será en la ciudad de Quevedo a las 9 de la mañana en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que está ubicado en las calles 7 de Octubre y la Novena. Los esperamos, compañeros. Reportó desde la Unión Tierra y Vida, Raquel Silva. Gracias, Raquel. Y desde Radio Chavadurco, Wilson Coronel nos informa sobre el encuentro intergeneracional desarrollado por jóvenes de la Vicaría Pastoral del Sur. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Red de jóvenes de la Vicaría Pastoral del Sur, en la zona de la Cuenca del Jubones, realizó encuentro intergeneracional, esto en el Cantón San Fernando. El sábado 9 de abril del año en curso, en la laguna de Busa de este cantón, provincia de la Suay, alrededor de unos 70 jóvenes que pertenecen a los 11 centros de integración participaron como apoyadores de este evento, y más de un centenar de adultos mayores del cantón fueron quienes recibieron acompañamiento durante la mañana y tarde con juegos populares, comida con la tradicional pampa mesa. El evento se inició con el traslado de la cruz misionera desde el centro cantonal a la emblemática laguna de Busa, sitio turístico de este cantón. Allí se celebró una liturgia de acción de gracias por la vida de los jóvenes, de los adultos mayores. Se colocó la cruz simbólica que utilizaron en las misiones por Semana Santa, que significa para la juventud de la comarca liberación del sistema de consumo. Y esto luego, con los adultos, se llevó a efecto la gincana pascual solidaria con varios juegos que posibilitaron la interacción de los adultos mayores, y se culminó con la tradicional pampa mesa. Sergio Gavilanes, presidente de esta asociación Patrón San Fernando, se mostró agradecido por la gestión que realiza la juventud en favor de este grupo humano considerado vulnerable dentro de la constitución política, y la juventud se sintió muy alegre de poder servir a este grupo humano, también valga la redundancia, que siempre está en las programación que tiene especialmente los grupos de jóvenes organizados alrededor de la Vicaría Pastoral del Sur, instancia administrativa de la Arquidiócesis de Cuenca. Desde Radio La Voz de Chavarurco, reportó Wilson Coronel. Jóvenes apoyan campaña de prevención de la violencia sexual en Guayaquil. De esto nos da más detalles nuestra compañera Sonia Rodríguez, desde CEPAM Guayaquil. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Jóvenes apoyan campaña de prevención de la violencia sexual en Guayaquil. Un curso vacacional fue la oportunidad para que chicos y chicos se sensibilizaran en salud y derechos sexuales y reproductivos. De esta experiencia quedaron motivados y salieron a varias estaciones de la Metrovía para brindar información a las personas que esperan tomar el transporte. Que no te toque, es el lema de la campaña, que pretende no solo sancionar a quienes cometen el delito y tiene una ruta clara de denuncia, investigación y sanción para el agresor, sino informar, sensibilizar a la comunidad en general, niños, jóvenes, adultos, que la violencia sexual es un delito grave, que socialmente debe sancionarse. Que esos mensajes sean transmitidos por adolescentes da mayor fuerza. El reto es empoderar especialmente a niñas, adolescentes y mujeres a denunciar y no tolerar la violencia sexual, sabiendo que tienen apoyo legal y social. Vivir sin violencia sexual es nuestro derecho. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM Guayaquil. Y con esto llegamos a la parte final de un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Por su atención, muchas gracias amigos y amigas oyentes, y reiteramos el agradecimiento a las emisoras que nos retransmiten semana a semana. Los invitamos a que nos sigan a través de la página web. Estamos en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bien, hemos escuchado el informativo Voces Comprometidas. Para esta semana, les decíamos, teníamos una conversación muy interesante. Tenemos unas 5 invitadas que nos visitan aquí en la radio desde Esmeraldas. Entonces, quería que cada una nos dé su apreciación, su nombre, y que se presenten y nos digan de dónde vienen, qué es lo que están haciendo. Yo soy Yasmín Yamilé Ángulo Cuero, yeah. Soy de Esmeraldas. Vengo de la organización OSO. Ajá. ¿Qué, ya vamos a hablar de la organización? ¿Quién más tenemos aquí? Buenas tardes, yo soy Evelyn Perea Rodríguez, soy dirigente de jóvenes de UOC, vengo desde la comunidad de La Colorada, y aquí está mi amiga, también que se presente. Hola, yo soy Marixa Valentina Vélez Moreira, vengo de la comunidad San Antonio de Chipa y vengo de la organización de la UOC. Ya, ¿con quién más estamos acá? Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Sosa, vengo de la comunidad Estero de Plátano. Y vengo de la organización de UAC. Y nos falta... Buenas tardes, soy Tania Pérez Rodríguez, vengo de la comunidad de La Tortuga, pertenezco a la organización UAC. Ya, muy bien, chicas, cuéntenme, ahorita estamos aquí en Quito, ustedes vienen de Esmeraldas, ¿qué es la UOC? La UOC es una organización que se dedica a lo que es al fortalecimiento organizativo de cada una de las comunidades miembros y también a poder ingresar otras comunidades para que sean parte de la UOC. La sigla UOC significa Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas. Ya, muy bien, es súper importante ese detalle. Habíamos conversado, ustedes también tenían una escuela agroecológica, ¿no es cierto? Cuéntenme sobre la escuela agroecológica, cuánto tiempo tiene, quiénes conforman, qué es lo que hacen en la escuela, qué es lo que aprenden, porque al ser una escuela están aprendiendo, ¿no es cierto? Bueno, lo que aprendemos es experiencia. Ya. Estamos en la escuela, somos dos grupos, que es comunicación y agroecología. Ya, interesante. Tenemos dos ramas entonces ahí. Ya, en agroecología se aprende todo lo que es sobre tierra, cómo cultivar y mantener un cultivo sano. Muy bien, ¿qué más? En comunicación aprendemos lo que es a grabar, a tener ideas. Y expresar esas ideas. Precisamente ustedes estaban aquí en Quito, vinieron para el... más por el tema de la comunicación que por el tema de la agroecología, ¿no es cierto? Entonces, están desde el día de ayer, sabemos que este es un programa pregrabado, se transmite el domingo, pero nosotros grabamos en viernes, entonces las chicas están aquí desde el jueves. Llegaron ayer, ¿a qué hora llegaron ayer desde Esmeraldas? Llegamos a las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana ya están en pie aquí. Y cuéntenme, ¿qué nomás han hecho durante su visita aquí en Quito? Lo que hemos hecho es visitar el museo. ¿A qué museo? El Museo del Agua, muy bien. Y ver también las plantas. También hemos logrado reunirnos con cada una de las organizaciones que nos apoyan en lo que es el ámbito de la comunicación. Hemos logrado sacar una nota, también hemos creado una página de Facebook para poder nosotros emitir nuestras noticias por medio de la página de Facebook y que los miembros de la organización puedan enterarse por medio de las redes sociales. ¿Cuántas personas están participando en esta actividad? ¿En la escuela agroecológica? No, en la que vinieron acá la organización aquí a Quito. O sea, vinimos como... estamos haciendo pasantía en la escuela. Entonces, vinimos 6 compañeros, pero uno por lo mismo tuvo que viajar ayer mismo a Quevedo. Entonces, estamos 5 por ahora. Y ustedes también se van mañana a Quevedo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué van a hacer en Quevedo? Wendy, ¿no? Tal vez quieras contarnos qué es lo que va a pasar en Quevedo desde mañana. Si quieres. dale, no tengas miedo. Estamos... Dile ahí donde está la Gloria. Hacer capacitación. ¿Sobre qué van a hacer la capacitación? ¿Alguien que le quiera ayudar? Bueno, en Quevedo nosotros vamos a hacer, a organizar lo que es, o ayudar a organizar la parte comunicacional en el evento. Este evento se llama la Cumbre Agraria, que se va a realizar, como ya lo dijimos, en Quevedo. Entonces nosotros estamos encargados de la parte comunicacional. Tenemos, ya cada una tenemos distribuido en qué área nos vamos a desenvolver. Van ustedes a hacer la cobertura del evento, entonces. Sí, nosotros vamos. ¿Y qué parte te toca a ti hacer en comunicación? A mí me toca hacer lo que es la fotografía. ¿Ya tú? El video. ¿Alguien más va a hacer otra actividad? Audio. Bueno, a mí me toca el área de las redes sociales. Perfecto. ¿Y estos talleres que han recibido, qué más les llamó la atención que pueden utilizar precisamente para la cobertura del evento? No, la pregunta. ¿Qué más les llamó la atención de lo que vieron hoy día en comunicación? La desenvoltura de uno mismo, cómo desenvolverse escénicamente, o sea... O frente al micrófono, por ejemplo, como ahorita. Claro. ¿Ya? ¿Y de redes sociales qué has pensado hacer? Más que ya hicimos la página de la organización y el Facebook, y tenemos muchas propuestas más, o sea, como por ejemplo en la organización tenemos como una red turística de la organización, entonces queremos también difundir esa red turística. Lo que queremos es cómo relacionar a la organización con las redes sociales, cómo podemos difundir los proyectos, los trabajos que la UOC hace en bien de las comunidades, y cómo también ayudar a las comunidades a que puedan tener ¿cómo explico? Ingresos por medio del turismo. También la UOC le ayuda a las comunidades les ayuda así con segmentos de cocina, para que talleres de capacitación, para que las, más que todo ahorita estamos trabajando con las mujeres, entonces se organizan las mujeres para que ellas puedan tener alimentos de cocina. También hay compañeros que quieren hacer el turismo, ellos hacen cabañas, como es en la experiencia de la compañera, que en la organización de ellas tienen cabañas. Entonces, ¿cómo la UOC puede ayudar para que ellos puedan tener una economía propia por medio del turismo y la gastronomía, podremos decir? ¿Qué otras actividades ustedes promocionan dentro de sus comunidades? Aquí escuchamos ya ecoturismo, tal vez hay venta de productos orgánicos. ¿Qué otras actividades realizan dentro de su comunidad que quieren promocionar? Arturo, nos contabas un poco por ahí el tema de los caballos, ¿era? ¿El paseo? ¿No? ¿O pasan? A ver. O sea, por ejemplo, cuando ya esté difundida la red, hay caminatas en caballo, así para más que todo recorrer el bosque. Entonces, parte del turismo es eso. Ya pues. Y ahorita crearon ya una página. ¿Cómo se llama la página para que les podamos seguir también? La página tiene el nombre de UOC, UOC Comunitaria. Así es el nombre de la página. Entonces ahorita ya podemos encontrarles en el Facebook. Sí. Vamos a hacer primero como UOC Esmeralda, que sería el perfil. Pero la página ya es UOC Comunitaria. Entonces les buscamos como UOC Comunitaria o como UOC Esmeraldas. Solo rápidamente lo podemos buscar como UOC. A ver, vamos a poner UOC en el Facebook y vamos a ver qué es lo que nos sale. Recordemos que las personas que están participando en este momento en los talleres son personas súper jóvenes que están emprendiendo estas iniciativas y aportando a su comunidad. Ustedes también van a realizar capacitaciones dentro de sus organizaciones, o van a difundir lo que están trabajando, lo que han aprendido aquí. El objetivo es ese, en que nosotros vengamos a capacitarnos para que después podamos difundir lo que nosotros aprendemos y experimentar lo que los compañeros viven con nosotros, digamos. A ver, aquí no me salen así un montón de voces. Vente un ratito, Dani. Evelyn, ¿cómo le pongo? UOC, solo. UOCE. UOCE, ah, ya. ¿Y alguien que me quiera contar otra experiencia que tuvieron dentro de los talleres? ¿Algo que les gustó, que les llamó la atención? ¿Que puedan ver el potencial y utilizarlo dentro de sus comunidades? Más que todo es poderlo aplicar en nuestras comunidades. O sea, nosotros estamos experimentando. En nuestra organización, nuestra escuela, habemos muchas personas que todavía no podemos perder el miedo. Entonces, esta es parte de experimentar, de saber, de poder desenvolvernos, de perder el los nervios más que todo. Entonces, esto sí sería bueno de irlos a aplicar, por ejemplo, como se hace cada 2 meses en la escuela agroecológica, de aplicarlos ahí con nuestros compañeros y decirles que sí podemos, pues, que no podemos tenernos el miedo, o sea, que el miedo nos agarre ahí y nos detenga al abrir la boca. Y además dar la voz a las personas que no han sido escuchadas, ¿no? Sí. Dentro de su comunidad también creo que hay mucha gente que puede aportar y que no ha tenido la oportunidad de ser escuchada. Dentro de su escuela ecológica, ¿qué otras actividades realiza? ¿Qué temas ven? ¿Qué materias estudian? Pues las materias que se imparten en la escuela son la historia, la economía política, y las dos especializaciones que tenemos, que es la agroecología y la comunicación. También a futuro queremos implementar lo que es el inglés y la computación, porque la computación es muy necesaria para nosotros y también a los comunicadores, porque de ahí parte la comunicación. Entonces, y también queremos implementar lo que es la parte artística, digamos, de cada uno de los jóvenes que somos parte de la escuela. ¿Y cómo hacen para acceder a esa escuela ecológica las personas que quieran participar? ¿Tienen que ser representantes de alguna organización o simplemente tienen el interés y se anotan a estas escuelas? Para ser parte de la escuela agroecológica, claro, debemos ser miembros de la organización, o si no, tener un grupo organizado que pueda hacer militancia en la organización y pueda ingresar. Ahora nosotros, desde que iniciamos la escuela, la meta es que los chicos que ahorita estamos cumplamos 4 años para poder acceder a un certificado que nos pueda decir que somos técnicos en agroecología o técnicos en comunicación. Y, o sea, cada año, nuestro objetivo es poder realizar campamentos y de estos campamentos salgan nuevos chicos, pero que ya irían quedándose y nosotros ya iríamos más arriba. Entonces, eso, o sea, el sueño de la escuela es llegar a un instituto. Súper interesante. Vamos a seguir conversando sobre la escuela. Miren, se nos fueron muy rápido y estamos acabando el primer segmento. Vamos a una pausa y retornamos después con la conversación. Ahí vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la escuela como tal, ¿ya? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, veníamos escuchando un poco también sobre las actividades que van a haber durante las siguientes semanas. El 21 vamos a tener una campaña por redes sociales para difundir sobre las iniciativas que hay en el campo, en algunas partes de la Costa Sierra y de la Amazonía, sobre las propuestas desde el campo para tener un entorno más saludable, para mejorar las condiciones, sobre todo la calidad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Es la campaña que se ha hecho con el CEDES, el FIAN y el PRODH. Y el 26 lo que invitamos es al público, a los amigos radioescuchas, que se sumen también a la campaña. Es súper sencillo, con su teléfono, con su tablet, con una cámara, lo que sea que tengan. Hacen una propuesta, se graban haciendo una propuesta, así como hacían esa propuesta de donar plata y lanzándose hielo. No, pero no, ahora no es lanzándose hielo, sino que es más bien haciendo un video sobre una propuesta de qué es lo que podrían hacer desde la ciudad, desde sus actividades cotidianas, desde lo que sienten, piensan, que creen que puede ser útil para mejorar esa calidad alimentaria, esa soberanía alimentaria de la que estamos hablando y de la que hemos... nos hemos nutrido durante estos días, y de la que las chicas de aquí también nos están hablando al sostener la idea de la o el programa que se tiene con la Escuela Agroecológica. Entonces, este video, la idea es que se suba el día 26 de abril y que eso entra a un concurso. Los videos que tengan más likes tienen la oportunidad de ganarse una canasta con algunos productos precisamente agroecológicos de las organizaciones con las que se ha trabajado en este proyecto. Bien, continuemos hablando un poco. Nos contaban sobre la Escuela Agroecológica. La Escuela Agroecológica tiene un nombre, que es Justina Quiñones. ¿Quién fue Justina Quiñones? ¿Quién sigue? Yasmín, le toca. Bien. Justina Quiñones fue... Fue una persona que participó muy activamente en la comunidad. ¿Cómo participó? Justina, ¿quién era la señora? ¿Una ayudadita? Justina Quiñones fue una mujer luchadora. Fue una de las primeras mujeres que echó su hombro para poder sacar adelante lo que es la UAC, una de las fundadoras, y otra de las cosas importantes es que ella fue la primera presidenta de la UAC. Ya, es interesante. Entonces la escuela sale de la organización, de la unión de las organizaciones. Ya encontré en el Facebook, es así, se deletrea de esta manera, es UOCE Esmeraldas, UOC Esmeraldas. Entonces está con una página personal, pero igual se puede uno hacer amigo y después de que le acepten, entonces uno podrá seguir las publicaciones o solamente le puede dar un seguimiento a lo que están publicando. Es súper importante esto de las publicaciones porque vimos que hay un, nos contaban que hay un componente comunicativo que es fundamental para poder tener el, para poder divulgar, para poder hacer un vínculo con la sociedad de qué es lo que está pasando al interior de la organización. Sobre la escuela, ya habíamos visto que tiene algunas actividades, tiene algunos componentes. Mañana las chicas se van a Quevedo para poder seguir trabajando sobre eso. ¿A ustedes qué es lo que más les gusta hacer cuando van, por ejemplo, se levantan un día, van a la escuela y están en la escuela? ¿Qué es lo que más les gusta? Cuénteme cada una así, muy muy sencillo, muy breve, de qué es lo que le apetece más. A mí lo que más me gusta es poder compartir momentos con los chicos, porque claro, nosotros nos vemos cada dos meses y es ver qué ellos hicieron en sus comunidades, qué replicaron de lo que aprendieron la escuela pasada. Entonces, eso es lo que un poco más me llama la atención en la escuela. Es súper interesante lo que nos cuenta. Si no es que van a la escuela todos los días, entonces. No, la escuela es cada dos meses y un fin de semana. Van un fin de semana cada dos meses. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Maritza? Bueno, a mí lo que más me parece interesante es que pueda aprender de los que nos enseñan allá en la UOC, porque comunicación me interesa mucho porque, o sea, a mí me gusta grabar y formar también medios videos. Y medio interesarme ahí por medio de agroecología. Ya, pues a ti te encargaron la parte del video, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces ella va a estar encargada de los videos que se suban a la página de la UOC Esmeraldas. Wendy, cuéntenos qué le gusta más de la... Cuéntanos qué es lo que más te gusta de la escuela agroecológica cuando vas cada dos meses. Acércate un poquito, así estás un poco, ya, ahí estás. Me gusta de los que le enseñan a grabar y otras ideas más. Muy bien, ya le iba a preguntar en el orden de las preguntas le tocaba a Gloria, pero a ver, no sé, seguíamos con Dani. Sí. Bueno, lo más interesante para mí es que, o sea, poder compartir con los facilitadores, intercambiar ideas, más que todo confianza, y perder, hablando con ellos perdemos un poco más el miedo. Entonces, ese es más para mí lo que a mí más me gusta. ¿Miedo a qué, por ejemplo? ¿A qué le tenían miedo antes y ahora ya no tienen miedo? Miedo al hablar, pararse frente a un montón de personas y no poder decir el nombre completo pues, entonces... Y ahora sí, ya tienen toda la confianza para pararse frente a un montón de personas y decir claro. Desde el nombre y también contar lo que han aprendido en la escuela, ¿no? Sí. Muy bien, Yasmín, ¿qué nos puedes decir tú? Ya que tenemos experiencia, podemos compartir con nuestros compañeros. O sea, cuando hacemos exposiciones, todos nos damos ideas. Y se apoyan mutuamente. Sí, se apoyamos mutuamente. Muy bien, ¿qué más? El evento que van a cubrir este fin de semana, ¿qué van a tratar? ¿De qué es este gran congreso? El tema que se va a tratar en sí es lo que es la reforma agraria. Eso es lo que un poquito vamos a tratar. ¿Y qué podemos decir sobre la reforma agraria? Porque, la pregunta es un poco así, viene así, porque la reforma agraria es un tema mucho más complejo. Parece que es súper interesante de que sea un tema que se trabaje también a partir de los jóvenes, porque ustedes son... ¿Qué rango de edad están ustedes? ¿Tienen desde 18 hasta cuánto? 19. Bueno, en la escuela abordamos dos grupos, que sería el grupo de los menores y el grupo de los mayores. Tenemos chicos desde 11 años hasta 15 años, y el grupo de los grandes, que podríamos decir, son de 16 años hasta los 23 años. ¿Que ustedes están en el segundo grupo? Nosotros estamos ya, o sea, estamos solo dos en el grupo de los de las grandes, podríamos decir, y las tres chicas, ellas están en el grupo de los pequeños. Ah, ya, entonces estamos hablando con jóvenes, muy jóvenes, y que ya están participando de un proyecto. Como vemos, que es un proyecto súper innovador también, que estamos presenciando, y que además ellos son los que después van a... Ustedes son después quienes se ponen frente al resto de la comunidad, y el resto de la comunidad no estamos hablando de gente solamente joven, sino estamos hablando de gente adulta que ya tiene, como digamos, una forma establecida de cómo tienen que hacerse las cosas, y la idea es que se pueda potenciar lo que se está haciendo, ¿no? Entonces es realmente para rescatar una labor muy muy ardua la que tienen. Ahora, nos habíamos quedado pendiente con el tema de la reforma agraria. ¿Qué es lo que se puede decir eso de la reforma agraria en el taller, en la comunidad, en la vida cotidiana del agro esmeraldeño? Yo casi un poco del tema no estoy muy enterada, ya. Pero creo que hablar de la reforma agraria es... el derecho que cada ser tiene para tener un espacio donde poder sembrar, un derecho del... Creo que también el agua estaría vinculado en esto. Eso. Sí, o sea, a veces uno trata de tener un tema más bien así muy teórico, pero en realidad ustedes manejan el tema sobre todo desde lo práctico. Están viven en un cotidiano y saben que la tenencia de la tierra es muy importante para poder sostener el derecho a la alimentación, y el derecho a poder trabajar, y el derecho a poder brindar a la población también alimentos sanos y de calidad, ¿no? Uh-huh. Esta semana Greenpeace señalaba que desde hace 20 años los productos transgénicos o los alimentos transgénicos no habrían cumplido el primer objetivo, que es acabar con el hambre del mundo. Ellos identifican que dentro de los problemas está que más bien se apela al monocultivo, que son productos que generan daños a la salud, que no que más bien genera el monopolio de las empresas grandes y que aísla a los campesinos y a los que trabajan la tierra, y una infinidad de limitaciones. Eso versus comparado con un informe que salió en América Latina, que señalaba que en Europa son los países que menos producen utilizan productos transgénicos, pero en América Latina se han aumentado estos productos transgénicos. Uno de los que más producen son Argentina y Brasil. Y también se han denunciado dentro de las organizaciones sociales que en Ecuador están entrando esas semillas transgénicas y no hay ningún control. Dentro de esto, los especialistas señalan que la alternativa que se presenta frente a los transgénicos son los productos agroecológicos. ¿Ustedes que trabajan o que ven en sus comunidades, qué beneficios ven en que estos productos estén libres de químicos? ¿En sus comunidades, antes de trabajar en estas escuelas, utilizaban esos productos químicos para que la fruta, las verduras se vean más lindas, más grandes? ¿O ya no utilizan o nunca utilizaron estos químicos? ¿Cómo se produce en sus comunidades? En cada una de las comunidades que nosotros hemos podido visitar, o las que son parte de lo que es la escuela, los productos químicos no son muy conocidos. En Esmeraldas creo que el 70% de la agricultura todavía no está infundida por lo que es los productos químicos. Claro que en las bananeras o en la palmicultura existe eso, pero en las comunidades que son miembros de UOCE estos serían nuevos, no se utiliza mucho estas cosas. Y ahora más que estamos en la escuela, ya no. O sea, un producto con químicos, hemos logrado decir que tienen un sabor distinto a los que se producen en la comunidad. Y además nosotros no producimos, como tú lo dijiste antes, en monocultivo. En las fincas, cada una de las fincas son diversas. Tienen cítricos, tienen el cacao, tienen el plátano, la yuca, y eso hace que sean agroecológicas y que podemos consumir alimentos sanos. Y también estos productos podríamos, también uno de los objetivos de la organización es poder realizar ferias de productos agroecológicos y que nuestra población pueda alimentarse más sanamente. Qué importante lo que señalas de esto de la diversidad. O sea, no solo es una diversidad de productos, sino una diversidad cultural, de mantener sus productos, pero además su tradición, y evitar el monocultivo que también limita y además aísla la producción de los campesinos. Bien, como les habíamos previsto, el tiempo se nos agotó. Vieron que se quedaron algunas cosas ahí y ahí nos empezamos a poner más entusiastas con la conversación. Nos quedan creo que sí algunas cosas pendientes por conversar, sobre todo lo que nos gustaría saber, y vamos a estar en contacto porque ahorita ya nos hemos agregado, es qué es lo que va a pasar, queremos hacer un seguimiento sobre lo que va a suceder en este fin de semana en Quevedo, y sobre las actividades que igual tengan dentro de la organización de la UOC y dentro de la Escuela Justina Quiñones en Esmeraldas. Bien, por mi parte, agradecerles mucho por haber venido, por afrontar, por enfrentarse también un poco a este miedo de poderse detrás del micrófono y contar las cosas que nos han contado. Ha sido también muy interesante, muy valiente también de su parte. Les agradezco un montón. Yo quiero hacer una invitación a toda la gente que vive en las ciudades para que cuando veamos estas ferias agroecológicas consumamos, porque sabemos que son productos sanos, son nutritivos y que además aportamos a las comunidades que trabajan por brindarnos estos beneficios saludables. Ha sido un gusto igual compartir con ustedes, chicas, bienvenidas, y en otra ocasión también cuando lo necesiten o lo requieran estamos aquí. Sí, solamente hacerles el acuerdo de la campaña que teníamos por la tierra, plántate con el hashtag. Pueden meterse al Facebook o al Twitter, y después del 26, o más bien dicho el 26, encontrar ahí, poner con el hashtag y subir el video, que cada uno tenga. Una de las propuestas precisamente es acudir a las ferias agroecológicas, en donde vamos a encontrar los productos que se hagan en la escuela de la UOC y de otras organizaciones, porque el proyecto también ha trabajado sobre zonas rurales del oriente y de la sierra también. Eso, me despido de mi parte, chicas. De parte de la UOC también extenderles una invitación a los radioescucha para que puedan visitar cada una de las comunidades de UOC. Sobre todo también la red turística que tenemos en la organización. Ya tenemos grupo de mujeres que les pueden ofrecer lo que es la gastronomía. Tenemos compas que también pueden ofrecerle el hospedaje. Tenemos guías que pueden llevarles al campo. Y eso, y también agradecerles a ustedes, chicos, compañeros, que nos hayan invitado a su programa, y no, claro, muy agradecidas nosotras de estar aquí. Bienvenidas, ha sido un gusto. De nuestra parte nos despedimos. Tal vez Dani quiere decir algo. Se puede ahí estar así como ¿qué? No, sí, más que todo la UOC no solamente es la Unión de Organizaciones Campesinas Esmeraldas, sino que de ser eso tiene su propia consigna, y queremos despedirnos con una consigna. Ya, a ver, todos en conjunto quieren hacerle. Dale. 1, 2, 3. Unidos siempre, organizados venceremos, capaces de cambiar la vida ejerciendo poder popular. UOC. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos con esa gran proclama que tienen, y ha sido todo por este día. Nos encontramos la próxima semana igual en el programa Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH.